Para contarnos está nuestra compañera Corina Duarte, desde La Plata, desde Radio Estación Sur. Hola Corina, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día también a los compañeros y feliz día para todas las compañeras, las vecinas que escuchan el informativo Farco. Feliz día de la mujer trabajadora, bueno, este 8 de marzo. Y una vez más, como lo hacíamos ya el año pasado y como también tratamos de venir haciendo en lo que están siendo los encuentros nacionales de mujeres, vamos a estar las mujeres que integramos la red nacional compartiendo las producciones que realizamos desde cada uno de nuestros lugares, de nuestros territorios, poniendo las agendas que son, bueno, un poco lo que estábamos escuchando recién, son las agendas comunes a cualquier lugar de nuestro país que tienen que ver con las desigualdades, que tienen que ver con las violencias, que tiene que ver también con entender el aborto como salud pública y que justamente la importancia de que haya educación sexual en todos los niveles de la escolaridad, justamente para que podamos aprender, decidir y que podamos cuidarnos para no tener que llegar a realizarnos un aborto inseguro tal y como están dadas las condiciones en la actualidad. Así que aquí estamos este 8 de marzo, ya ahora en un ratito, en la víspera de comenzar a grabar este programa especial y que estuvieron participando las compañeras de todo el país, justamente como decía recién, enviando materiales, enviando producciones para dar testimonio. Y después de hacer eso vamos a estar justamente también parando y participando todas en diferentes actividades que hay en el país, lo van a estar escuchando en el programa, pero desde marchas, de asambleas, radios abiertas, fotos colectivas frente a lugares de trabajo donde ha habido muchas compañeras, muchas mujeres despedidas, un sinfín de actividades que dan cuenta de nuestro compromiso y de nuestra condición de clase y en nuestra condición de género. Corina, 2 horas de programa vamos a tener. 2 horas de programa, así es, que van a estar disponibles en la página web de Farco, también en la página web de la agencia, para que cada una de las radios lo pueda adecuar a su programación y, bueno, justamente para que podamos compartir. Y además, son todas temáticas que si bien queremos que salgan hoy, porque es 8 de marzo y porque queremos que nuestras voces estén en nuestros medios, en los medios que construimos cotidianamente, también es un programa que puede pasarse cualquier día porque, digo, más allá del testimonio y del día de lucha que tenemos hoy todas por delante, muchas de las cosas de las que vamos a estar hablando se reproducen y se repiten más allá de cualquier otra fecha histórica, así que queda hecha la invitación para que lo podamos pasar, para que podamos compartirlo con nuestras audiencias, con nuestras amigas, con nuestras vecinas, con aquellas mujeres que creemos que están viviendo algún tipo de situación de violencia y que tal vez las ayuda a poder reflexionar, a pensar, para darnos el debate también sobre la importancia que tiene que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Así que no, hoy empieza el programa, pero no se agota hoy lo estamos haciendo y lo estamos compartiendo, pero está disponible para escuchar y para compartir cualquier otro día y cualquier otro momento, como el resto de las producciones que venimos haciendo también, que involucran y que nos involucran a las mujeres. Corina, un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo y, bueno, nos de nuevo feliz día a todas las mujeres comprometidas y trabajadoras que integramos la radio.